Capítulo 15 de 50 textos escogidos de Francisco de Quevedo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Después de tantos ratos mal gastados. Después de tantos ratos mal gastados, tantas obscuras noches mal dormidas, después de tantas quejas repetidas, tantos suspiros tristes derramados. Después de tantos gustos mal logrados y tantas justas penas merecidas, después de tantas lágrimas perdidas y tantos pasos sin concierto dados, sólo se queda entre las manos mías de un engaño tan vil conocimiento, acompañado de esperanzas frías, y vengo a conocer que en el contento del mundo compra el alma en tales días, con gran trabajo, su arrepentimiento. Fin del capítulo 15.